www.gmail.com, como les había comentado, te había comentado en las anteriores episodios y grabaciones que hemos hecho estas primeras semanas de febrero del 2010. El objetivo es desarrollar más de estos espacios, pues que tienen una gran ventaja referente a la conferencia online. Y hoy pues tenemos una sorpresita que ayer alcancé a comentar, que es a Diego Ustaris. Ha sido una persona muy colaboradora en este espacio, en astrologiaesasiesimple.com. Desde sus inicios pues siempre ha estado atento y abierto a las sugerencias que hemos realizado, tanto así pues que ya a la fecha llevamos dos cursos de temas especializados con Diego. Entonces el objetivo de hoy es pues las personas que aún no conocen a Diego lo conozcan de voz virtualmente, y vamos a interactuar un poquito de algunos temas referentes a la astrología. Entonces pues sin más preámbulos, Diego, buenos días, ¿cómo vas? Hola Jairo, ¿qué tal? Un saludo para ti y para toda la gente que está en este momento escuchándonos, ¿no? ¿Cómo va todo? Bien, afortunadamente. Yo digo aquí ya con podcast nos toca es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, es un saludo un poco más global, ¿no? Sí, sí. No, pues Diego, pues muy contento de que hayas aceptado esta invitación, ojalá que no sea la última. Les cuento un poquito, Diego, o cómo fue el contacto inicial con Diego. Si mal no recuerdo, ya 8 años, Diego, o un poquito más, la verdad, no tengo muy presente. Sí, alrededor de 8 años o 9, eso fue más o menos entre 2001, 2002. Que Diego sí. Me contactó a raíz de un interés de conocer el software que yo he venido desarrollando desde el 97. Diego, pues ya nos vas a contar un poquito tu experiencia. Actualmente, y desde esa época que tengo entendido, está dedicado a la docencia y enseñanza de la astrología, y quería pues conocer la herramienta y eventualmente compartirla con sus estudiantes, y ese fue el primer contacto que tuvimos con Diego. En estos 9 años, podríamos decirlo aproximando, nos hemos visto solo 3 veces, ¿no? 3 o 4 veces físicamente, presencialmente, y ha sido muy curioso porque, y eso yo lo entendí hace poquito, y ahorita más adelante les explico por qué. Que inicialmente el contacto fue pues por una necesidad práctica, digámosla, profesional de conocer y de tener a disposición la herramienta, pero a raíz de eso los intercambios que hemos tenido con Diego a nivel personal, él y yo, han sido referentes más a temas relacionados con el autoconocimiento, el crecimiento, la astrología. Entonces es muy curioso porque hemos intercambiado en varios espacios, poco físicos, más virtuales, teléfono, internet, y surgen conversaciones bastante generosas y amplias en estos contenidos. Y sin pensar 2 veces, cuando surgió Astrología es Así de Simple, pues yo tenía muy presente que quería que Diego nos acompañara y compartiera algo de su conocimiento, el cual considero es bastante amplio y muy bien enfocado a estos temas de crecimiento, no solo en astrología, sino pues tú manejas otras corrientes, otras disciplinas, y hay bastante conocimiento en eso que tú desarrollas. Pero bueno, aquí el tema que nos atañe hoy es astrología. Entonces la pregunta, Diego, entrando un poco a la historia, ¿cómo llegó la astrología a su vida y por qué la astrología? Bueno, pues cuando uno llega a esto, habitualmente no llega con la intención de, o por lo menos en el caso mío, de asumirlo como una casi que entrega total, como una labor profesional, como un día a día. Es decir, yo llevo en esto 16 años, de los cuales se dedicaba al ejercicio profesional. Empecé en el año 1997, o sea, yo empecé estudiando astrología en el año 1994. A partir de entonces pues surge como una inquietud muy personal, ¿no? Creo que para ese instante pues yo ya había efectuado una serie de búsquedas muy personales. Estas búsquedas personales pues específicamente habían involucrado diversas corrientes. Entonces en esas corrientes tuve ocasión de interesarme por aspectos de la filosofía oriental. Busqué respuestas a través del hinduismo, de la teosofía. De un poco la búsqueda a través del yoga, la meditación. Dentro de esas incluso amplias búsquedas, pues la idea fue en su momento, pues recorrer grupos de diversa orientación, llamémosle así, esotérica. Pero pues aún dentro de esa búsqueda, pues vino a surgir en el año 94 en la GFU, la Gran Fraternidad Universal, un interesante encuentro con la astrología, que pues para ese instante pues parecía llegar a mi vida como la respuesta necesaria a una serie de inquietudes, inquietudes que ciertamente pues pudieran ser despejadas mediante ciertos conceptos filosóficos, pero que nunca con la exactitud de la misma. Entonces empieza un proceso de estudio muy acucioso, muy, muy profundo, también de modo muy autodidacta. Pienso que en la astrología quizás el haber quizás caminado por otros senderos, pues me llevó quizás a intentar, frente a la misma astrología, no centralizarme en una sola posición de pensamiento. Entonces, creo que a partir de ese instante, pues yo empiezo a estudiar astrología, empiezo a leer muchos autores, a conocer mucha gente del medio, y pues el haber quizás tenido contacto con tantas personas metidas en el área durante estos años, pues lleva a que de pronto vaya uno desarrollando, como quizás lo hacemos todos en astrología, una visión muy particular o una visión muy personal, en la cual pues he intentado como darle ese sentido universal, porque pienso que uno de los grandes problemas de la astrología, o no de la astrología, de los astrólogos, es el hecho de a veces considerarle una verdad absoluta o asumir posiciones un poco radicales o dogmáticas. Entonces, pues ya son efectivamente 16 años. A partir del año 2000 yo empiezo a enseñar, o sea, me dedico a la formación académica a través de cursos regulares. Estos cursos regulares trajeron siempre como el objetivo la formación inicialmente básica y la posibilidad de que una vez se desarrollaran niveles básicos, o sea, el ABC de la astrología, se pudieran abordar los asuntos asociados a los niveles mucho más avanzados, o sea, digamos, a los estudios concretos de niveles superiores de la astrología, donde pues efectivamente pues ya hay que tener una base. Entonces ahí estudiamos, por ejemplo, lo que son los tránsitos, las progresiones, especialidades como la astrología médica o especialidades como la sinastría o especialidades como la astrología pues horaria, en fin, toda la serie de escuelas que habitualmente se manejan. Entonces, viene a surgir algo muy interesante en mi vida y es que les decía que pues para mí no fue esto una decisión quizás asumida conscientemente, sino que la misma vida me involucró al punto de que cuando menos me di cuenta terminé ejerciendo y ese ejercer pues constituyó pues para mí una satisfacción, satisfacción que probablemente en su momento pues no obtuve desde el punto de vista personal con lo que yo estudié periodismo y comunicación social. Desde luego que pues viví esa etapa, viví, experimenté la etapa de los medios de comunicación. Pero pues al final haciendo balances de mi vida, pues de pronto llegó la astrología y con ella se llenaron y se clarificaron muchísimas cosas que de seguro haberlas sabido antes habría orientado otra búsqueda profesional. Sin embargo, como nada es gratuito, como nada es fortuito, pues quizás esa misma búsqueda de los medios pues posibilitó algo que para mí ha sido muy importante y es la posibilidad de transmitir a mucha gente este conocimiento, conocimiento sagrado, milenario, profundo, que hoy día pues realmente cuenta con un avance no solo en lo tecnológico, que pues es para el caso presente lo que muy bien describía Jairo, o sea, creo que nuestra unión parte de esa búsqueda de un software que lograra llenar un poco las expectativas, concretamente desde el punto de vista del sistema topocéntrico, ¿no? Sistema topocéntrico que yo precisamente llego a conocer alrededor del año 2000. Como muchos astrólogos, pues empiezo con la línea clásica de la astrología, que es la línea en donde pues se asume el zodiaco bajo la perspectiva del centro de la Tierra, en donde pues se tienen concretamente las posiciones eclípticas. Llegar al sistema topocéntrico es quizás darle un plus, una mayor grado de exactitud a lo que pues para ese momento fue o era efectivamente mi conocimiento astrológico. Y yo sé que pues cuando uno habla en diversos escenarios acerca del sistema ascensional, del sistema topocéntrico, Pues quizás planteándolo como lo mencionaba al comienzo, para muchos astrólogos no topocentristas, probablemente la palabra suena un poco de inmediato amenazante, ¿no? Entonces, muchos se resisten, otros en cambio quizás como consecuencia de actitudes un poco radicales de algunas personas frente al topocentrismo, que de pronto han considerado esto como lo único, pues también han creado una especie de reacción sistemática cuando alguien escucha hablar del topocentrismo crisis, que se crea una barrera psicológica y emocional. Sin embargo, pues uno como astrólogo se va dando cuenta que es tan respetable la posición, digamos, del astrólogo clásico, como la posición quizás del astrólogo sideralista, como la posición del astrólogo ascensional, como la posición del astrólogo hindú, en donde pues cada uno con sus metodologías da resultados, y si a uno le va dando resultado lo que va aprendiendo, pues de pronto va ampliando su riqueza cultural e intelectual. Entonces, ahí parte nuestro contacto, ¿no? Que recuerdo perfectamente unos emisarios Sí. que le contactaron Envió primero a la avanzada, a la artillería. a la avanzada que hicieron el trabajo sucio. Sí. Algunos de ellos, con algunos de ellos hoy día, pues obviamente tenemos contacto. Una vez como que se oficializó un poco el negocio para el grupo que yo en ese momento tenía, tuvimos ocasión de vernos, pero pues ya Jairo, recuerdo perfectamente, había tenido unos encuentros previos con alguna persona en particular, que por cierto después se volvió un más cercano amigo, incluso creo Sí. que yo mismo a Jairo. Entonces, pues ahí es un poquito la historia de cómo nos conocemos y cómo pues obviamente hemos tenido ocasión de interactuar en estos medios, también de quizás encontrar una retroalimentación no solo intelectual, sino pues también en el uso del software. Probablemente él ha cogido algunas sugerencias, otras no. Entonces, esa es y ha sido quizás una de las opciones que con Jairo siempre hemos tenido. Yo le he sugerido cosas, él me ha dicho, bueno, ahí estamos trabajando en esto, otras cosas las ha implementado, otras ha sido más difícil, pero pues total, creo que esa básicamente fue como un poquito la entrada a nuestra relación. Sí, y ahí surgen, oyéndote hablar ahorita, surgen varios puntos importantes que podríamos desarrollar en otros espacios, en otros momentos, que pues Diego lo ha comentado, el enfoque más preciso de este espacio, astrología es así de simple, viene del sistema topocéntrico y más aún del sistema de lectura GR. Que ya en otro espacio, a mí me gustaría hacer como una revisión y contar un poco la historia de cómo llegó aquí a Colombia este sistema. Pero Diego no es de esa línea, o sea, ¿qué es lo que me ha gustado? Diego conoce el sistema topocéntrico, lo ha trabajado, pero él no es de la línea del sistema GR, de lectura del sistema GR, que se me hace algo muy valioso y muy interesante porque, pues. Hay críticas positivas, críticas constructivas y también puntos en los cuales no necesariamente se está de acuerdo con este sistema. Y es también en parte pues el propósito de astrología es así de simple, que en la medida de lo posible pues contemplar estos diferentes enfoques, estas diferentes visiones de la astrología y darle a cada quien pues la oportunidad de sentirse mejor con aquella que considere pues se adecua más a sus procesos personales. De todos modos, pues sí hay como una tendencia muy general y muy enfocada hacia el sistema topocéntrico, que es como el gran común denominador que tenemos la mayoría de personas que participamos de este espacio. Bueno, Diego, otro puntico interesante. Astrológicamente, ¿quién es Diego? Su perfil, para los que todavía Ok, no se Jairo, conocen. sí. Bueno, quería hacerte una precisión. Yo sí he estudiado a fondo el sistema GR. De hecho, pues Okay. por allí surgió un poco la entrada a esto. Sin embargo, considero que el sistema GR es muy valioso frente a unos códigos estructurales, como su mismo autor lo plantea, gramaticales, ¿no? O sea, como un poco la forma de lectura de la carta natal basado o asemejándole quizás a lo que él considera un manejo de un lenguaje. En ese caso, pues pienso, yo he tenido ocasión de estudiarlo, analizarlo, llevarlo a la práctica, pero también y quizás alejándome de cosas que quizás no comparto. Ahora, pues yo creería que es uno de los sistemas más interesantes como para una formación racional, digamos, de lo que es la astrología. Sin embargo, uno cuando empieza a profundizar un poquito más allá, pues se da cuenta que el sistema ascensional es más que un sistema GR, es decir, que los mismos fundadores o los creadores, o los Sí, creador. descubridores más bien, que es lo más interesante, los que redescubren este sistema, pues en realidad tienen unas metodologías muy distintas de interpretación del radix. Es decir, que hay un concepto claro y es que el rigor matemático que se exhibe, creo que lo comparte cualquier persona interesada en el estudio de la carta ascensional o topocéntrica. Es decir, hay unos avances supremamente importantes que quizás la astrología de antes no tenía, y era la posibilidad, por ejemplo, de elevar o de levantar una carta para los polos, que esto lo permite pues un sistema como es el sistema topocéntrico, que es basado precisamente en la función temporal. En cambio, los demás sistemas de casas pues obviamente son basados en sistemas de trigonometría esférica. Entonces aquí el cambio es concretamente que aquí se usan las funciones temporales, la trigonometría plana. Entonces, en ese concepto matemático creo que no hay duda. Sin embargo, pues ya observando las líneas por las cuales los descubrimientos de estos señores se dieron, tanto a nivel del sistema de casas como a nivel de las posiciones ascensionales, que previamente habían sido descubiertas por un señor alemán llamado Erich Karl Kur, quien parecía haber considerado que algunos acontecimientos no sucedían o no se materializaban tan fácilmente debido a las posiciones de ascensión y descensión oblicua. O sea, que este es un concepto que llegan a retomar Polish y Page, y de allí en adelante pues fundamentan todo lo que han sido realmente sus estudios. Ahora, a partir de este instante, pues lo que sucede es bien interesante, y es que pues surgen investigadores que, pues basado en esos descubrimientos, le dan un enfoque particular, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante del asunto es que quien ha hecho quizás más masivamente el sentido del enfoque del topocentrismo ha sido para Latinoamérica Germán Rosas, pero indiscutiblemente es un enfoque ya basado en esos descubrimientos de él, Sí. que no descarta otros enfoques u otras formas de lectura. Entonces yo, pues evidentemente pudiera destacar un muy buen enfoque, sin embargo, a veces añadiendo cosas o quizás sustrayéndome a otras, pero en general, digamos, hay ciertos aspectos que pues en general son como bases que cualquier investigador del tema puede tener en común. Bueno, desde el punto de vista astrológico, pues mi perfil, yo soy signo solar Cáncer, ascendente Acuario, tengo la luna en Acuario. Mi Mercurio está en Cáncer, mi Venus en Géminis, en fin, yo creo que esa es una combinación bien particular porque por una parte siempre ha sido un apasionamiento para mí, en lo particular la parte psicológica, la historia, temas muy cancerianos, pero al mismo tiempo una necesidad muy profunda de abordar temas progresistas, humanistas, temas asociados incluso a la parte tecnológica, la parte informática, temas comunes a lo que es esa tendencia acuariana. Entonces, creo que como es muy común en estos medios, mucha gente relacionada con el signo Acuario está muy presente y muy marcada, estudiándole y dándole un contexto a la astrología muy firme, ¿no? Okay. Bueno, Diego, no, este temita de la historia del topocentrismo, yo hace harto estoy que lo desarrollo y pues afortunadamente tenemos contacto con personas como tú y otras, por ejemplo Eduardo Sell en Canadá, el mismo Álvaro Molavera aquí en Colombia, eventualmente no sé si Néstor Echarte en Argentina también se podría sumar a esta iniciativa de hacer como un espacio para como aclarar muchos términos y muchos conceptos de cómo este sistema pues ha llegado, ¿no? Ha llegado aquí a Colombia y yo pienso que hay como un poquito más de confusión en cuanto a la historia del alcance del sistema topocéntrico y es válido hacer ese ejercicio de compartir pues experiencias de varias personas que considero son muy valiosas. De hecho, como te decía, los enfoques son muy amplios, aún en los mismos estudios dejados por Polish y Pace, o sea, pueden de ahí surgir diversas orientaciones. Ahora, debo precisar que para mí, la persona con la cual yo establecí un primer contacto frente al tema es mi buen amigo Octavio Machado, en la ciudad de Medellín, que también considero un estudioso muy del sistema GR, ciertamente. Y pues de una u otra manera es también al mismo tiempo pues concebir la astrología con ese panorama tan hermoso, ¿no? Que cada persona pues incluso mirando su mismo perfil astrológico tiene razones evidentes para asumir ciertos conceptos, ¿no es cierto? Entonces, la astrología no solo, y eso sería algo como crítica constructiva, generalmente los astrólogos adolecemos, probablemente y en muchas ocasiones, de ciertas líneas generales de comprensión, incluso hasta de cierta tolerancia, ¿no es cierto? Yo creo que si algo debe propender la astrología es a la comprensión ideológica, a la tolerancia de los puntos de vista, o al menos al entender y comprender ciertas cosas, por más de que se compartan o no. Entonces, en esa vastedad de conocimientos, pues efectivamente te digo, para mí la astrología es también la motivación para muchas veces estudiar aspectos asociados con la astrología china, por ejemplo, con la astrología hinduista, con la astrología maya, por qué no decirlo de alguna manera, porque es como esa sed permanente de conocimiento y de complemento. Desde luego que bajo la perspectiva de astrología occidental, pues existen unos fundamentos tan claros y sólidos hoy día que considerarla como una ciencia, creo que algún día te escuchaba mencionar que para ti es más un arte, pero pues obviamente uno en la astrología, si acoge el término realmente de ciencia, pues realmente todo conocimiento que pretenda de alguna manera predecir se considera científico y la astrología ciertamente llega a esos niveles, la posibilidad de llegar a constatación efectiva de sucesos. Pero más allá de los tipos de constataciones efectivas de sucesos externos, es también una puerta de entrada al marco psicológico del individuo, a su plano motivacional, a todo ese mundo rico que permanece a su parte subjetiva. Entonces, probablemente llegue a equipararse a otras disciplinas. Hay quienes sostienen la cercanía entre la psicología y la astrología, otros entre la astrología y la física, otros entre la psicología y la biología. Realmente, cuando uno encuentra que la astrología va ligada a muchos elementos de conocimiento, se puede dar cuenta que efectivamente puede estar está de hecho a nivel de ciencia. Lo cual no quiere decir que, como todo conocimiento humano, tenga niveles de, llamémosle, subjetividad y ambigüedad. Es decir, no hay un conocimiento humano, entre ellos involucro la medicina, la psicología, las mismas leyes de la física, que no tengan factores de ambigüedad, porque esa es una de las grandes críticas que se le hace a la astrología. Es decir, muchos afirman, ah, pues que la astrología es ambigua, es contradictoria, es subjetiva. Pero si uno revisa la historia del conocimiento humano, todo el conocimiento humano está basado en las mismas ambigüedades. Es decir, cuando un diagnóstico es efectuado por un médico, muchas veces este puede carecer de sustento o muchas veces basarse en un error o muchas veces basarse en una apreciación equívoca. Lo mismo puede pasar con el que hace un análisis financiero y probablemente sus previsiones del tema salen erróneamente, de la misma manera en que, pues, a nivel de la misma física, lo que se va descubriendo es que hoy día, aunque se tienen ciertas certezas, hay una gran cantidad de inquietudes. Entonces, mientras esté involucrado el factor humano, seguramente, pues tanto en la astrología como en cualquier otra disciplina, va a existir la tendencia al error. No con ello queriendo justificar que obviamente muchas veces también astrología o a quienes se llaman astrólogos llegan personas sin mucho fundamento, sin mucho conocimiento y sin mucho compromiso. Entonces, en parte hay una mezcla de todo. Lo cierto es que cuando se estudia, cuando se profundiza, cuando se llega a tener un poco de seguridad frente al tema, déjenme decirles que los márgenes de error tienden a bajarse considerablemente. Entonces, esto es un poco la concepción de cualquier estudio que pretenda ser científico o que al menos tenga la intención de serlo. De hecho, en su teoría de la revolución científica, Thomas Kuhn expone claramente algunos principios que son clarísimos hoy día. Es decir, se deben llevar a cabo constataciones, pero al mismo tiempo ser suficientemente susceptible de romper ciertos paradigmas. Y quizás rompiendo ciertos paradigmas nos abrimos a unos conocimientos invaluables. Y creo que también en la astrología, como cualquier otro conocimiento, necesita y requiere discutirse precisamente en estos escenarios, discutirse racionalmente, ¿no? Porque pues podemos caer en la discusión pasional, que esa es uno de los, pues, es parte de, no es inherente a la naturaleza humana, pero una discusión pasional nunca te va a aportar, porque pues aquí quizás los argumentos surgen más por anhelo, por emoción, que digamos por un sentido claro de lo que se desea. Entonces, quizás esos eventos en los cuales de pronto el conocimiento, pues hemos tenido ocasión con Jairo de compartir, de difundir ciertas ideas, ¿no? De, pues en los cursos que yo ya en lo personal he dado en el portal así de simple, como ha sido el curso de sinastría, como ha sido el curso de astromedicina, entre otros, pues propenden un poco por eso, por considerar incluso que podemos abordar la astrología y ligarla a otras disciplinas. Y por qué no decirlo, también los escenarios donde se planteó el simposio, esto era la posibilidad de escuchar muchas posiciones, y me parece excelente la idea de pronto en algún momento una mesa de estudio, una mesa con diversas orientaciones de tipo astrológico, porque pues quizás la astrología sí requiere de tener en cuenta varios puntos y quizás de una discusión racional que en el fondo pues nos permita crecer, ¿no? Y eso es parte de a veces esas revoluciones paradigmáticas que tenemos que hacer y de pronto decir, bueno, apostémosle quizás a romper la tradición en tales cosas y abordar esto, o quizás pues probablemente a considerar que la astrología como todo conocimiento está en permanente evolución, porque pues insisto, digamos que quienes estamos en esto no podemos afirmar que tenemos una verdad absoluta, un 100%, pero sí por lo menos una necesidad de ir creciendo evolutivamente con este gran conocimiento. Sí. No, de aquí surgen temitas, esto de disciplina o ciencia. Sí. No, yo tengo muy claro que mi posición es una posición basada en la falta de conocimiento. O sea, yo, a diferencia tuya y Cecilia, que en varias ocasiones refieren que ciencia es porque pues tienen mayor conocimiento y mayor causa de la aplicación práctica y real de la astrología. Y yo únicamente me he limitado a ser un usuario y no me dedico a hacer pues asesorías o investigaciones. Y ese es otro puntico que quería tocar, Diego, y ya para cerrar el podcast de hoy. En días pasados yo hice un primer episodio donde decía por qué yo llego a la astrología y cuál es mi enfoque y el uso de la astrología. Y en ese episodio yo compartía que había un grupo interesante de personas que deberían profundizar o comprometerse un poquito más con la astrología, y son las personas que están involucradas en el área de la salud, porque la astrología es una herramienta muy buena para el diagnóstico. Pero el pero que yo le veo, o la observación que yo hago, es que la mayoría de personas que hacen asesoría astrológica se forman en astrología y no se forman en otras disciplinas que puedan ayudar a trascender o a asumir esos procesos que identifica muy bien la astrología. Ahora yo te hago la pregunta a ti, o sea, porque tú estás dedicado 100% al estudio y a la enseñanza y a la asesoría en astrología, ¿cierto? Sí. Llega en un momento en que uno identifica muy bien qué está pasando, qué está sucediendo, las famosas crisis, salud, dinero, amor, eso lo identifica muy bien la astrología. ¿Y el siguiente paso es cuál? O sea, el siguiente paso es decirle a la persona, mire, haga esto, o tú cómo haces, o sea, basado en tu experiencia, ¿tú cómo sugieres un proceso de transformación, un proceso de cambio, o únicamente con el solo hecho de hacer conciencia de lo que está pasando ya es un buen inicio para que cada quien asuma su proceso, o tú remites a un profesional? No sé, o sea, te lo pregunto como ya caso curioso de una persona que tiene el conocimiento, y pues yo sé que tú tienes ese conocimiento y esa aproximación a la herramienta, ¿no? Pues mira que lo que estás planteando es bien interesante, puesto que hay una parte clave en esto, y es que muchos son astrólogos y ser astrólogo significa abstraerse de otros conocimientos. Fíjate que, y esto lo cuento como una experiencia muy personal, antes de yo llegar a la astrología había cosas que a mí realmente no encontraba en ellas motivación, y quizás porque nuestros sistemas pedagógicos son sistemas pedagógicos basados en pautas erróneas. Es decir, alguien que llega al colegio, llega a la universidad, casi que está llegando de una manera demasiado rígida, al mismo tiempo conservadora y más estimulante del valor externo del conocimiento, pero no del valor esencial que es el desarrollo afectivo del mismo. Es decir, cuando a un niño desde su temprana edad se le fundamenta en el amor al conocimiento, probablemente ese amor nunca va a surgir, como afirma Krishnamurti, de la presión, ni de la imposición, ni del sentido de autoridad. Es decir, el maestro ha sido siempre una figura autoritaria. Con ello, básicamente, lo que se ha generado es un mundo en el cual quienes llegan al estudio de cualquier disciplina llegan basados en el temor, en la necesidad y en el deseo. Pero cuando tú llegas dispuesto a cualquier conocimiento, afrontarlo con amor y con libertad, que es lo más importante, Porque cuando tú aprendes, lo haces bajo un sentido de libertad. Tú no tienes que hacer un examen pensando en la nota o pensando en el título. Tú tienes que pensar, es que si tienes el suficiente compromiso y afecto y motivación hacia el estudio, lo demás va dándose. Entonces, basado en esas estructuras erróneas pedagógicas, que efectivamente también nos daría para otra charla, pues llega un punto en que cuando yo llego a la astrología, conocimientos que por formación estructural jamás me importaron, cuando llegué a la astrología empezaron a tomar una pasión extraordinaria, por citarte algo. Jamás en mi vida pensé en que la neurología como elemento de conocimiento actual fuese apasionarme tanto como lo hace hoy día, quizás porque la astrología me dio una serie de afinidades con los nuevos descubrimientos que se plantean en el campo del cerebro. Probablemente vino a surgir en mí un interés por la geografía, la historia mayor que antes no tenía. De hecho, con decirte que la misma matemática se estimuló en mí. Entonces, fue como tomar y entender que si la astrología, los antiguos le llamaban la ciencia madre, ¿verdad? Si era así, era porque pues básicamente la astrología era inherente a la arquitectura. Pues, si no veamos un poco que los arquitectos, aún desde las líneas más de masones, por ejemplo, siempre tuvieron como estructura lo astrológico, es decir, ninguna edificación se realizaba sin el justo instante astrológico, como todos los templos masónicos de la historia y aún como todas las antiguas construcciones, desde las mismas edificadas aún por Nabucodonosor, por ejemplo, si uno lee la Biblia. Entonces llega a interesarse por eso, por la teología. La astrología está ligada a la astrología, está ligada a la medicina. ¿Por qué no entonces mencionar que el mismo Hipócrates la menciona y le es inherente a su diagnóstico? Entonces, digamos como culturalmente siempre estuvo. Lo que pasa es que para la astrología, como para todo conocimiento subjetivo, llegó la época un poco de este racionalismo en donde lo uno se desligó de lo otro, la astronomía de la astrología, un poco lo religioso de lo científico, que esto en parte pues por presiones de tipo dogmático y en otro caso por el afán positivista de nuestro tiempo. Entonces tal excisión nos está fragmentando. Llegar un poco a la unión es fundamental porque es como la posibilidad de no reñir con algo, sino intentar hallar integración en todo, aún en capacidad de discutir y de discernir y de contradecir quizás con lo que uno realmente no se identifique. Llegado a ese punto es donde pues llegamos a un punto clave. Yo pienso que el asesor astrológico no debe basar su conocimiento estrictamente en el canon astrológico, porque ciertamente lo has descrito, es decir, yo puedo tener una disposición y una gran capacidad de terminar el periodo de crisis, pero llega un proceso en el cual sí, yo ya sé que estoy en crisis. Ahora pudiéramos ligar un poco la necesidad de que el astrólogo se forme en otras disciplinas, lo haga de una manera de estudio formal o autodidacta, es decir, la idea es en este caso aumentar sus conocimientos. Y de pronto, llegado el caso, a tener al menos unos mínimos elementos terapéuticos. Con todo y esto, pues tú tienes, y dijiste una palabra clave, es decir, el solo hecho de que exista una concientización, digamos que de por sí ya genera un cambio, y lo cual es valioso. Pero habitualmente en el asesoramiento se requiere ir un paso más allá. La sugerencia profesional, y eso es lo que distingue a la astrología de la mancia, porque la mancia ofrece soluciones, comillas, mágicas. Es decir, en la mancia y en lo que uno ve habitualmente en los medios de comunicación masivo y en la propaganda un poco de estos temas es, pues basta con que tú apliques una cierta pócima o basta con que tú prendas una vela para que todo cambie. Lo cual nos lleva a pensar que esa es una de las grandes críticas que se puede hacer a la astrología, que de hecho son críticas muy bien sustentadas por gente que la mira con cierto desprecio, realmente porque sus exponentes generalmente lo muestran con un tal grado de desfachatez que realmente genera sospechas. Es decir, yo no puedo pretender llegar a la astrología y desresponsabilizarme de mi vida. Es decir, yo no puedo asumir que sí, que yo soy un tipo desafortunado en la vida afectiva gracias o a culpa de mi Saturno. No, lo que la astrología me está diciendo es, sí, ciertamente tu Saturno puede tener una aflicción en casa 7 o tu Marte, pero identifiquemos esa función planetaria, cómo se está viviendo desde tu mundo interno. O sea, ¿serán tus miedos, serán tus barreras, serán tus inseguridades, será tu precipitud? Es decir, orientemos un poco dónde surge ese registro. Entonces, la astrología, por ejemplo, te permite identificar épocas de muchas crisis en la vida de un individuo, en sus primeros años, en su época del vientre. Y ahí ligamos un poco la neurología, ahí ligamos un poco la psicología, ahí ligamos un poco la transpersonal, en donde pues de una u otra manera uno ya puede tener elementos pues para hacer una especie de dar un paso mayor, y es, bueno, busquemos la causa y el origen de la crisis, porque la crisis siempre es, como plantean los chinos, el Weishi, el peligro de la oportunidad. Tú en una crisis tienes peligro de hundirte u oportunidad de renacer. Entonces, la crisis probablemente es inherente al ser humano y necesaria. Lo clave del asesoramiento astrológico es dar como la pauta de conciencia del proceso y de llevar a la persona o ayudarle a asumirla. No caer en el facilismo del conformismo de que sí, ciertamente, pues crúzate de brazos o ciertamente haz esto externo, cuando realmente el proceso real de cambio del ser humano parte de su mundo interno. Entonces, quizás esa, por ejemplo, limitación de recursos terapéuticos, pues normalmente hace que sí en la astrología se encuentren profesionales que realmente pueden tener sus limitantes. Ahora, tú dices algo clave, si uno al menos no le interesa o no siente, pues puede al menos sí remitir, ¿verdad?, a personas que efectivamente pues dominen el tema. Es decir, yo tampoco con esto quiero considerar que uno deba ser suficientemente pretencioso de que, bueno, entonces de ahora en adelante va a ser tu médico, tu sacerdote, tu economista, tu contador. No, pues si somos coherentes, pues podemos dar pautas. Si soy médico, pues seguramente yo puedo mezclar muy bien la astrología y la medicina. Pero pues si hay cosas que ya no podemos asumir, lo ideal y lo ético es remitir precisamente a quien nosotros consideremos es la persona idónea. Entonces, lo que he hecho yo básicamente, ha sido, pues en los casos en los que yo puedo hacer acompañamiento desde mi experiencia, desde mi labor lo hago. Pero muchas veces, obviamente, hay cosas que se necesita o se requiere un especialista. Y ese especialista, pues lo podemos encontrar en muchas áreas. Y ahí es donde la obligación o quizás el sentido ético de quien está en la astrología debe motivarle a que sea precisamente o que esta persona haga un seguimiento. Yo diría que para resumirte esto, el gran problema de la astrología es intentar desresponsabilizar la vida del individuo. O sea, el problema, cuando en la mancia se dice que el problema tuyo es porque te hicieron magia negra o que cuando tienes mala suerte, que tú la vas a cambiar artificialmente, pues es una gran falacia en lo esencial. Lo esencial es que si tú no cambias internamente o si no hay un grado de conciencia sobre ti, que normalmente la inconsciencia es lo que nos genera crisis, el desconocer, el saber quiénes somos, el por qué nos pasan cosas, pues de pronto nos lleva a decir, oye, la astrología es una herramienta de responsabilidad. Ciertamente sí, me ha dado las situaciones planetarias, situaciones que en realidad tienen es que ver con mi psicología, con lo que soy yo, con mis miedos, con mis temores. Y basándose en eso, pues de pronto si lo vemos desde el punto de vista terapéutico, ya la astrología no queda sencillamente como una herramienta, llamémoslo de destino implacable, en donde, oiga, confórmese y mire a ver qué hace, sino también donde la astrología se vuelve un grado de autoconciencia. Y la palabra conciencia es darse cuenta y decir, bueno, al menos yo ya soy consciente de por qué lo vivo, hasta cuándo lo voy a vivir, por qué lo estoy viviendo. Y en parte un poco esa reflexión es la que indiscutiblemente debería propender la astrología, a que sea la misma persona la que llegue a hacerse responsable de su vida. Entonces, Aquí surge otro tema, tenaz, pero bueno, para otro día. ¿Qué tanto tengo que vivir eso y qué tanto puedo trascender eso? Su temita de física cuántica. pues le No sé. cuento de que yo basado un poco también como en esa búsqueda con el tema de la física cuántica, con un poco el tema de hecho, sí hay cosas inevitables, es decir, uno no puede pretender que caer en una visión un poco desprovista de responsabilidad. Yo creo que es clarísimo que pues, tú por casualidad no naces en la familia que te toca, en el instante en que te toca. O sea, partimos de un determinismo. Esta sería una muy buena charla un día para hablar acerca de cómo lo hicimos, creo que también en alguna ocasión, acerca del destino y del determinismo y de la libertad. Pero un poco es que si tú llegas a un sentido astrológico, llegas con el tema del determinismo. ¿Por qué digo que uno llega con el determinismo? Llega con el determinismo porque la carta astrológica no está basada en una fecha distinta a la que naciste, ni está basada en una hora específica distinta a la que naciste. Es decir, uno parte de un hecho que se dio en un instante específico, lo cual no lleva al sentido del determinismo. Sin embargo, como nosotros por esa misma excisión cerebral, lóbulo derecho, izquierdo, tendemos a asumir posiciones radicales o blanco o negro, cuando en realidad la vida es mucho más profunda que tales posiciones radicales, pues tampoco pudiéramos afirmar necesariamente que el ser humano sea absolutamente, o sea, que su vida esté absolutamente determinada Pues sería un poco como quien va en el río con su barco, y aún sabiendo que hay un camino que ya está previamente trazado, tú dentro de la misma disposición tienes ocasión de hacer ciertas modificaciones, de evitar ciertos escollos, de que aunque inevitablemente te tengas que enfrentar a una cascada, pues va a depender de tu actitud, cómo la asumes, cómo la vives. O sea, sí partimos quizás de una predisposición, pero la misma realidad de conciencia te permite, digamos, no alterar lo fundamental, pero sí cambiar, remodificar, optimizar, o como llamarían otros, gerenciar ciertas cosas. Entonces, se viene uno a dar cuenta que es un poco de todo. O sea, hay una parte de cierta libertad, pero basado también en alguna cierta predisposición. Un gran matiz de grises. Lo que la Bueno. física, lo que la física te demuestra es eso. Hoy día la física te está diciendo, no hay verdades absolutas, porque en el mundo subatómico, a diferencia de la física clásica newtoniana, que es invariable y sus leyes son, digamos, muy marcadas, pues digamos en el mundo del relativismo, que es lo muy grande, como en el mundo de lo muy pequeño, que es lo subatómico, pues ya se empieza a hablar de probabilidades, ¿verdad? De posibilidades, y es más, se llega a hablar incluso de que la misma partícula u onda puede estar en dos niveles de realidad a la vez. O sea, esto ya debe darnos a nosotros como un sentido que si lo podemos aproximar al ideal humano, sería: yo tengo una conciencia de que mi cuerpo genético, por más de que quiera cambiarlo, pues no está. Eso es ser realista con mi vida. Es decir, mi ADN, mis ancestros, mi predisposición genética, física, biológica. Pero aún siendo ya consciente de mi vida, pues ahí en el proceso de optimizar cosas, elegir cosas de mi inventario de vida astrológico, es decir, cómo optimizar mis finanzas, mi vida afectiva, es decir, a eso sí le puedo dar un cambio, así hayan otras que quizás no. Okay. Pues señoras y señores, esto es Diego Ustariz. Pues acá hicimos hoy una mezcla de muchas cositas, pero muy muy rico, me gustó mucho la experiencia, Diego, y pues la invitación es si periódicamente podemos cuadrar una cita. Me imagino que a la gente también le va a gustar mucho y habrán algunos comentarios también a tener en cuenta de puntos a desarrollar. Pues muy rico que podamos, no sé, semanal o quincenalmente, pues establecer constantemente este tipo de intervenciones. Ya extra micrófono miraremos cómo cuadraremos. Y pues esto ha sido todo. O sea, agradecerle a Diego, a las personas que se conecten después y que oigan este podcast. También si tienen algún comentario o pregunta o inquietud referente a lo que escucharon, por favor háganoslo saber, y la forma más directa y más sencilla es hacerlo como un comentario directamente en la página, y así queda documentado para nosotros y para ustedes y tenerlo en cuenta para futuros episodios del podcast. Entonces yo me despido y, como siempre, pues dejando a nuestros invitados que hagan una última reflexión y invitándole, te Diego, para un próximo episodio. Un gran abrazo y muchas gracias. Bueno, Jairo, igualmente para ti. Creo que, como es habitual en nuestras charlas, no hacemos una estimación previa del tiempo, pero como notan, se nos pasaron 46 minutos con una gran rapidez, y aún por temas por despejar, seguramente pudiéramos seguir, pero desde ya, pues muy motivado. Creo que nuestras experiencias con los cursos de internet del año pasado fueron interesantes. A toda la gente con la que tuve ocasión de compartir, pues no, ahí estamos, y seguramente vamos a retomar este año Sí, ya, sí. porque pues seguramente ya vengo extrañando este espacio interactivo. Y no, muy delicioso, tengamos ocasión de hablar nuevamente, Jairo. Yo creo que si lo podemos hacer una vez a la semana, o al menos cada dos, pues muy chévere, Sí, rico. porque la verdad, son espacios virtuales donde en realidad somos dos individuos interactuando, pero hoy día las posibilidades de comunicación son tan vastas, que nos escucha tanta gente, que lo que se requiere es eso, la necesidad de hablar, de explorar estos temas, de discutirlos, de cuestionarlos si es el caso, de debatirlos, o sencillamente de afianzarlos. O sea, muy rico, Jairo. Entonces seguiremos acá en contacto, como siempre, pues un placer aquí llegar a estos espacios virtuales, y por supuesto sostener estas charlas contigo, de modo que, pues no, seguimos en contacto, y bueno, ok, bueno, chao.